¿Y qué sucede a nivel nacional? ¿La situación de los legisladores es la misma? Sí, es exactamente la misma. También han tenido incrementos de 10.000 pesos en los últimos meses, siempre buscando excusas para tratar de ponerlo así, que sea más en cuota, que sea más a partir de lo que le aumentan a los otros empleados, pero siempre desde esta desproporción, ¿no? Es un escándalo lo que denunció Nicolás del Caño en el Congreso, que la misma semana que estaban votando el presupuesto del FMI, bueno, como premio se estaban llevando este incremento de 10.000 pesos, que me decía, bueno, para acá, dice que muchos lo miraban como diciendo, bueno, pero eso no es nada, 10.000 pesos, total ellos ya cobran cerca de 180.000, 200.000, quizás para ellos era poco, pero lo que no saben es que en provincias como Mendoza hay un gran porcentaje de trabajadores que vive con esos ingresos, que el sueldo es lo que percibe un trabajador en todo el mes, ¿no? Hay muchos chicos precarizados del comercio, de call center y demás, que viven con sueldos de 10.000 pesos. No es una suma que para nosotros sea simbólico. Y sin embargo, para ellos, bueno, tiene que ver con un vuelto dentro de estos privilegios que están acostumbrados a percibir para poder pertenecer a esta casta política que gobierna a favor de los intereses de los grandes empresarios, ¿no?